cosas están pasando más deprisa. El puntero marca 120. El tiempo disminuye. Los árboles pasan como bultos. La vida pasa. El tiempo pasa. Estoy a 130. Las imágenes se confunden. Estoy huyendo de mí mismo, huyendo del pasado, de mi mundo asombrado, de tristeza, de incoherencia. Estoy a 140, huyendo de ti. Yo voy volando por la vida sin querer llegar. Nada va a cambiar mi rumbo ni hacerme regresar. Vivo huyendo sin destino alguno. Sigo caminos que me llevan a lugar ninguno. El puntero marca 150. Todo pasa aún más deprisa. El amor, la felicidad. El viento corre una lágrima que comienza a caer en mi rostro. Estoy a 160. Voy a prender los faroles. Esta noche, ahora son las luces que pasan por mí. Siento un vacío inmenso. Estoy solo en la oscuridad, a 180. Estoy escapándome de ti. De la soledad. De esta tristeza que hoy... Yo voy sin saber a dónde ni cuándo voy a parar. No, no dejo huellas en el camino para no saber regresar. A veces yo siento que el mundo se olvidó de mí. No, no sé por cuánto tiempo voy a vivir así. El puntero marca 190. Por un momento tuve la sensación de que estabas a mi lado. El asiento estaba vacío. Estoy solo, a 200 por hora. Voy a parar de pensar en ti y prestar atención a la ruta. Yo voy sin saber a dónde ni cuándo voy a parar. No, no dejo huellas en el camino para no saber regresar. A veces yo siento que el mundo se olvidó de mí. No, no sé por cuánto tiempo voy a vivir así. Yo voy sin saber a dónde ni cuándo voy a parar. No, no dejo marcas en el camino para no saber regresar. Yo voy volando por la vida sin querer llegar. Nada va a cambiar mi rumbo ni hacerme regresar. Yo voy volando por la vida.